Estás escuchando Nine Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Entonces no voy todavía. Porque si no, a estas alturas ya me habría escuchado. ¿Ya? Ya. Ya me escuché. Ahora sí, listo. Bienvenidos a otro jueves de Nine Beats. Este jueves que estamos celebrando los 100 programas del Push Start, estamos de fiesta. Felicidades a Larjual de parte de Nine Beats. ¡Bravo! ¡Yay! De hecho, tiene ahí una sorpresa para la gente. Entonces, bueno, vamos empezando con Nine Beats. Y ya dejamos al Push Start hasta las 10:30. Por favor, no nos robes nuestro tiempo, Alarjual. Y bueno, pues como ahora sí ya por fin volvió. Y ya volvió Cosmo. Saludos. ¡Yay! Ah, sí, No, pues saluda, ¿no? Digo, de menos, ¿no? Hola, gente, ya regresé. No sé qué decir. Pero qué bueno que nos escuche. Sí. Y bueno. Sorpresa, pero bueno. Menos no tendremos que mencionar la horrible palabra con F. Pero bueno. Está Crush también, ya otro regular de Nine Beats. Saluda, Crush. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy sí llegó a tiempo porque hoy no tenía ganas de hacer del baño. Es que estaba haciendo tu catita. ¡Ah! ¡Gross! Por algo soy Crush. Porque no te habían dado cuenta. ¡Oh! ¿Pero por qué haces tu cartita en el baño? Es mi pregunta. Sí. Eso es un poco perturbado. Es que ahí es más inspiratorio. Oh, ok. No, ya, en serio, espero que la pasen bien y ya saben, aquí estamos. Y bueno, también anda Omar aquí, que ya no es regular, pero yo creo que ya deberíamos hacerlo regular. Pero la verdad no quiere, él mismo se niega. Quiere que le ruegue. Que Crush ruegue, si no, no. Yo así, por favor, Crush jamás. Te va a escribir una cartita. Te va a firmar. Te va a dejar una firma. No, ¿cómo que me niego? Si nunca me... Es más, tú negaste la otra vez que hay sorpresas, se le ocurrió agregarme. Sí, deciste que yo no... Que tú pues no querías, pues no. Antes. Yo me acuerdo. Es cierto. La primera vez que me invitaste, yo vine. ¿Qué te pasa? Es cierto. Pero no querías estar aquí. Fue puro compromiso para quedar bien. No es cierto. Pero pues, hola, gente, ¿cómo están todos? Espero que se la están pasando chido. Aquí un buen rato con Joe, digo Christy. Hay quien le entienda el chiste. Ok. Si y, no, bueno, te lo explico. Y bueno, controlando la musiquita, los tiempos, los mutes y los no mutes durante las canciones, está Dark Monster también. No los puede saludar, pero va a decir unas palabras en el chat para ustedes. Déjenme, se las leo. Dice H-O-L-A. ¡Wow! ¡Ay, chica de admiración! Es para que se note la emoción. Woohoo. ¡Yay! Y bueno, vamos a, ahora sí, saludando a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando aquí en vivo desde la página de Reset MX, que es resetmx.com. También a todos los que nos escuchan desde la página de Animarte o los que están en MixLR directo. También vamos a saludar a la comunidad de los Tres Gordos Bastardos y a los que nos escuchan en el recalentado, ya sea por iVoox o por iTunes. O en la página de Reset también, que es prácticamente iVoox, pero bueno, es lo mismo. Y vamos a saludar en el chat, lo cual me da gusto. Y bueno, está Alex Wayne, Betotti, Big Geek, Jera, Lost in House, Reconer y Retro Miguel. Un saludo a todo el Retrocast. También escuchan el Retrocast, me caen muy bien esos hombres. No me invitan seguido, nada más cuando quieren burlarse de mí, pero a veces ahí. Invitan más a Cosmo y aquí que a mí. Pero sí, me han invitado dos veces ya. Ya me es más. Y sí, a mí solo me creo que yo solo he ido a una. Entonces, ya es más que yo. Y bueno, vamos empezando. Y bueno, Cosmo, ¿qué has jugado esta semana? Los pocos ratos que he jugado es Bravely Default. Ya me lo compré. Está bonito, lo único que no termina de convencerme son las voces. Y pues jugué hoy, creo que hasta hoy fue el día que más jugué, porque vino 9 y grabamos Tupi Up. Y pues fueron, esta fue una sesión pecera, jugamos un buen de juegos para PC. Qué padre. Pues ya, ahí los irán bien. Crash, ¿tú qué jugaste? Cuéntanos. Pues yo nomás estaba jugando Super Metroid ahora. Y ahí de la consola virtual y está muy bueno. Nunca lo había jugado. Bueno, pero dijiste que está bueno. Wow. Está muy bueno. Es toda una hermosura de juego. Y bueno, Omar, cuéntanos, por favor. Yo en mis pocos ratos libres he estado jugando como loco Battle Block Theater en Steam. ¡Ay, qué padre! ¡Welcome sí. to Battle Block Theater! ¡Hay que jugar! Ese Stamper es la onda. Sí. Tengo sus frases en mi celular. ¿En serio? Sí, son la onda. La neta. O sea, no sé la canción. ¡Welcome to Battle Block Theater! Just run like you have diarrhea and it's starting to come out a little bit. Sí, Gris, no. Cómpratelo y jugamos. Sí, de hecho, la verdad es que acabo de entrar a Steam apenas hace ratito. Crush me creó una necesidad, entonces fui a comprarla. Y entonces ahora yo. también Battle Block Theater. Y algo más iba a decir. Ah, por supuesto. He jugado yo. Yo he jugado Animal Crossing. Un poco de Harvest Moon. Y ya. He estado trabajando mucho, entonces no he tenido mucho tiempo para jugar, pero sé que en cuanto baje, como ya terminé la escuela, por fin, ya podré jugar más. Y bueno, espero la próxima semana haya jugado mucho Battle Block Theater con Cosmo y con Omar. Y bueno, creo que podemos ya ir a... ¿Se han fijado que mi muletilla es como... ¿Y bueno? Siempre lo digo. Voy a tratar de no decirlo. Eres como Argentina. ¡Y bueno! ¡Y bueno! Bueno, pero es que es una muletilla ocupada, creo que por todos los mexicanos y hispanohablantes, ¿no? O la versión monosilábica de... Ajá. También es... Pero aparte, cuando hablo en inglés, tengo muletillas en inglés, que es como... Eso también es muy común, ¿no? Bueno, yo lo ocupo mucho. ¿La qué? Sí, se ocupa mucho. ¿No? Por ocuparla no creo, ocupar es despacio. Bueno, no importa. Lo siento, mi grammar nazi salió de repente. Ya, ¿podemos ir a música, por favor? Señor Dark Monster, ¿hay música lista? Ah, para que saquen las chidas. Sí, por favor, sáquenos un what the fuck. señor. Sí, que saque las de Yaguarú. No tiene que ser ese loco soñador. Si no, no. No hay otra de Yaguarú. Monster. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ponte uno de ese loco soñador de Yaguarú. No entiendo cómo Cosmo conoce esa canción, pero bueno. Pues vamos a música y ahorita regresamos. ¿Qué onda? ¿Cómo va a cantar? Ahora vamos a cantar. No puedo cantar porque no lo escucho. No, como no lo escucho, eso es cierto. Se escucharía muy raro. Así que cantaré en mi lengua. No soy rompero, soy un viajero. Es la diferencia. Que si a Chela se le gusta. No, me refiero al tipo de música. Nunca he escuchado la rumba, la verdad. Una vez iba en el metro y escuchaba un don con su hijo. Que el niño así estaba mal hablando. No, un viajero. Papá, es un viajero porque le gustan las cumbias. Dice Alex, que todas las manos hacia abajo. Sí, Retro Miguel, ya sé que saben, nos escuchamos. Me ha valido. Es parte del encanto de... Todos los días. Ya vas, ya puedes hablar. Sí, ya, Cris, ya. Sí, pues ya puedes hablar, sí, o sea, llevo hablando aquí 40 minutos. Bueno. Octopis, ¿qué les pasa? Yo ya tengo ahí mi jueguito de Octopis, lo guardé, ahí está. Solo que no hay bosses contra los que pelear ni enemigos, pero puedo lanzar balitas. Ah, ¿cómo sí, lo hizo para mí? Ya hice otro enemigo. No tiene nada de inteligencia artificial ni nada, pero ya hice otro enemigo. ¡Yay! Es para que sepan que Octopip ya está en desarrollo. Bueno. No me acuerdo que en el dibujo hicimos un Octopip Hitler. ¿Va a ser el final boss? No. Mi voz es Cosmo Darryl, ¿no? Está chistoso, ¿no? Pelear contra contra Darryl. Tú no me vas a silenciar. No, no, no, es Crush. Acuérdate que es tu enemigo jurado. ¿Ah, sí? ¿Crush sí. eres mi enemigo jurado? No, ¿qué dices, hombre? Es porque me hace... es porque me escribe cartita. son los celos de Omar. Ah, lo que... Es porque soy la favorita de Reset, dice por ahí Twitter. No sé quién lo puso, pero... Ah, sí, pregunta y nadie me contesta. Y yo así como, ¿qué es aquí? Ay. Bueno, dice Reconer que si no está M. Medina. No ha llegado M. Medina. También falta mi Tlatecutli. Extraño mi Tlatecutli. Era tan divertido decir su nombre, así que por eso lo voy a decir otra vez, mi Tlatecutli. Es que era muy chistoso porque de veras no lo podía pronunciar. Entonces, sí, como que me costaba muchísimo trabajo. ¿Te acuerdas, Coco? Sí, fue todo un corte. Sí, y una vez lo pude decir al revés. Lo logré. ¿Y lo puedes decir ahora? Ah, mira, dice, Cristi es la favorita del internet. No es cierto, me odian. Me odia el internet. Me odia. Quierenme. Ayer, ahora que digo quiéranme, ayer mi papá armó su taller de carpintería y ayer llegaron tres sierras de mesa. Y entonces le dijo a mi papá, papá, ya llegaron tus últimos utensilios de tortura para novio. A la primera llamada de atención te los llevas al taller y le dices, mira, esta es la mocha dedos. Para que te la pienses. Y mi papá se me sonríe y dice, oh, tienes un buen plan. Yo, así claro. Nomás, policía judicial, que viste sus ideas. A lo mejor consígate un tehuacán y un... Sería súper gracioso. Y una batería de carro. Ay, súper gracioso. Pero bueno, ya, dejando eso de lado, solo fue algo que me acordé en este momento. A ver si sí sale el tweet que quiero poner. ¿Cuál? El Octopig Hitler. ¡Octopig! Sí, según sí salió. Sí, ahí está. ¡Yay! Ay, no, ¿saben? ¡Ah, Octopig Hitler! ¡Oh, por Dios! Debo retirar esto. Es como, ¿ya vieron mi foto del cerdo en Twitter? ¿Tampoco no es la onda? Sí. Si no la han visto, por favor, vayan a mi perfil de Twitter, arroba cristia con doble z. Es la onda, o sea, aparte tengo cara como de que voy a estornudar en cualquier momento. Me parece que le estás teniendo miedo al cerdo, no sé. O sea, es que nada más estaba así como viendo el video y entonces le puse pause en lo del cerdo y quedé con esa foto y dije, ¡oh, por Dios! Esto tiene que guardarse para la posteridad. ¿Quién es Mordemir? Mordemir, no nuevo. Sé quién es Mordemir, es pero nuevo, hola. Bienvenido. ¿Eres nuevo? Bienvenido. Gracias a Darryl le acabamos de arruinar los oídos a mucha gente. ¿Por qué? Porque ¿lo subió? Subió de momento el volumen muy duro. Oh, perdonen. Cosmo, vice al sonido, grita. ¿Pero por qué? Pues porque creo que es el que más fuerte grita, ¿no? Quiérelos, Darryl, quiérelos. Pero ahí tampoco llego a los 9 bits nada más a gritar. Claro. Para eso es tu pija. Si no lo han visto, adelante, véanlo y ahí sí. Me van a ver gritar todo lo que... No me estaba tirando un gas. Al rato sí. Al rato sí. Eso es hasta después que el micrófono está apagado, entienda. Cuando cree que está apagado, más bien. Una vez creo que sí me pasó y creo que eructé en 9 bits. No fue muy bueno. O fue en ¿qué no has hecho en 9 bits? Hay una lista muy larga de lo que no he hecho en 9 bits. Todavía puede superarse. Además, ¿cómo nos vamos a despedir hoy? Porque ¿Se acuerdan que la vez pasada nos despedimos como el lounge? Entonces ahora estoy pensando cómo me voy a despedir. ¿Cómo se despidieron como el lonche? ¿Eh? ¿Cómo se despidieron como el lonche? Les pedí a cada uno su conclusión. Ah. Conclusión de nada, ¿qué se puede decir de eso? Sí, o sea, pues, está cañón, ¿no? O sea, imagínate. Pues es muchas cosas. La nada es una propiedad acaso de la. Te vas a poner filosófico en este momento. Es lo que iba a decir. A lo mejor una conclusión de hoy podría ser tratar de llevarte bien con Crush o te va a escribir una cartita en el baño. Pobre Crush, lo siento, pero hoy va a ser contra ti, al parecer. Dios los tenga en su consideración. Hoy va a ser el hashtag escribimos cartas. Está bien. En el baño como está Crush. Bien, Cristo, está bien. Hace como 4 fue el Octopic, luego ¿cuál otro fue? Mensajes subliminales. Wow. Yo solo voy a decir algo, unas cosas. Christy sí. Bot, odia Zelda. No. Y no sé qué más se me puede ocurrir después. Yo no odio a Zelda, cabe aclarar. Y Christy Bot no conduce 9 Bits, conduce 9 Bots. Entonces es diferente. No. 9 Bots. 9 Bots. ¿Qué somos? ¿Soy Germán o qué? No. ¿Quién es ese? A mí me dice no, Mordemir que por fin se le hizo escucharnos en vivo. Bienvenido y qué bueno que nos sí. Cristo saca demonios de... Ah, sí, no cierto. No hablemos de los demonios, no hablemos de los demonios, por favor. Que como dato curioso ahí, el clon de Christy en la escaleta pone esa imagen de... de cintillo. ¿Cuál clon de Christy? Christian. Ah. Sí, el tocayo. Ya vean. Tierlos. Tierlos, ¿eres nuevo tú también? ¿O es...? No. No me había tocado, ¿sí? No. Tierlos. ¿Eres nuevo? Bienvenido también. Siempre nos gusta ver gente nueva aquí, entonces... Qué bueno que nos visites, que pases por acá a escuchar el Seinfeld de los videojuegos. Chora interminable de rezo. ¿Saben qué me recuerda a eso? Que no hemos escuchado la canción del cerdo el día de hoy. Porque aparte déjenme contarles que mi celular sufrió un pequeño problema y murió. Entonces fue muy difícil para mí encontrar la canción del cerdo otra vez. Entonces... Esta es como la canción del cerdo nuevo y mejorada porque es como sobreviviente. Sobreviviente. Okay. Solo tengo que encontrarla porque sé que está en algún lugar por aquí. Porque ahora, déjenme contarles mi problema de primer mundo. Es que mi Galaxy se descompuso y lo único que me pudieron prestar es un iPhone. Entonces ahora estoy con sea, un iPhone. Ay, sí, sí. O sea, mi Galaxy se rompió. Porque les tiro mierda. Entonces ahora todo el mundo se burla de mí porque me hicieron tragarme mis palabras. ¿Ya te gustó el iPhone? ¿Ya eres maquera? ¡Ah, sí. Ya soy iCore! Sí, ay, ya. Te vas a poner lentes de pasta, te vas a dejar... ¡Eres mugros! Te va a dejar la barba y el bigote. Ok. Solo para futuras cosas y que Crush no me queme, bueno, yo dejo la barba y el bigote ahora... porque quiero. Ahora todas manos en el pecho porque viene la canción del cerdo. Un cerdo. Es un cerdo. Un cerdo gordo. Apestoso. ¡Woohoo! ¡Canción del cerdo! Ahora no fue remix. Hell ah, cerdo. Es cierto. A ver. Ya estaba preparado. Ya fue suficiente. Sé que hay gente a la que no le gusta la canción del cerdo, entonces perdonen. Nos tienen que odiar la Tetra. Esto le ocasioné. Jael cerdo. Jael cerdo. Te tienes que pegar el pecho y levantar el otro puño. Jael. Es el Octopic Hitler. Sí. Ay, el cerdo. Jael Octopic. Octopic. Preguntar a otro amigo si ya jugamos Reca en el 3DS. Jugué Tomodachi Life. ¿Jugaste esa cosa? Me llegó un código para descargar la beta. Ay, sí, me llegó. Ay. No, en serio. La todavía no sale. Todavía no sale. ¿Y te casaste con tu versión homosexual? No, no te puedes casar. Porque no, por eso había un mega problema y algo así ahorita. Ah, sí, no, por eso, pero es la beta, o sea, no puedes hacer todo. No, ya. Cristi, ¿tienes pulpos en tu casa? No, no tengo, pero fíjate que sí me gustaría. ¿Una pecera con pulpos? Sí, una pecerota. ¿Y que se escapen? Y que, ajá. Y cocinarlos y comer pulpos. No, claro que no, solo verlos así con sus tentáculos. No sé por qué, pero imagino un ataque de los pulpos estilo Sharknado, pero... Estuvo muy cool eso. No, Mordemir, no, nunca he jugado la versión de Battletoads. He jugado la del NES y la de Super Nintendo y ya. Pero ha de estar bien cerdo, ¿no? Porque además sí. Además de que ya es un juego perro, ahora échale monedas para cada vida. No. Fíjate que yo sí lo he probado en arcade y... No, pierdes, yo creo que 50 pesos y no llegas ni a la mitad. No pasas del segundo nivel. Sí. Porque aparte eso tienen los Battletoads, el primer nivel siempre es así basura, es lo más fácil. Y ahí a partir del segundo ya se ponen perros. Me acordé de algo más que jugué hoy jugué Diablo. Pero en PS1. Pecadora. ¿Hay Diablo en PS1? Sí. The fuck. ¿En serio? El primero. Sí. Ay, qué cheto. Y lo jugamos en cooperativo. Y... Perdiste. Ay, no, además está bien isométrico. No pasó horrible. De la puerta. El no, demonio, claro sí. A la hora de que entró el demonio apareció. No, jugamos hasta nivel 6. Porque entonces el render terminó y tuvimos que volver a trabajar. Pero sí, hasta el 6. Fue muy chistoso. ¿Saben? Hace mucho que no jugaba. Bueno, pues imagínense, ¿no? Desde que sale. Que no jugaba de... Sí. Recordé porque había empezado a jugar esos juegos, la verdad. Bien nostálgica, Cristi. Además, como permite Friendly Fire. Uy, no. Yo era el rogue y mi amigo era el warrior, entonces él siempre estaba así como pues en los meros trancazos acá siendo el tanque. Y pues yo con mis flechitas matándolo más a él que a los enemigos. Para variar. ¿Ya jugaron Gang Beasts? No. Es un juego gratis. Deberían, es la cosa más graciosa. La única forma que se me ocurre para describirlo es, imagínense jugar un Smash Bros. En el cual juegan con bebés borrachos. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué grandioso es! Sí. ¡Qué divertido! Es gratis, digo, lo pueden bajar. ¿Cómo se llama? Gang, así de pandilla. Ah, de Beasts, bestias. Pero jueguenlo con alguien. Jugarlo solo no tiene gracia. Porque pues los otros personajes no se mueven. Qué chistoso. Sí. Pero Cosmo me ha creado una necesidad. Y algo iba a decir y ya se me olvidó. Bueno, si alguien tiene algo que decir que no se lo haya olvidado, lo puede decir. No me puedo acordar. Ay. No me acuerdo. Ni modo. Como Pingu. Exacto. Qué cosas de Pingu la vida. Era la onda. Ay. Sí. Ajá. Y cuando los pingüinos no eran gays. ¿Cuáles pingüinos también gays? Pues por ahí dicen que hay pingüinos gays. Y que no. Ah, ya. Ya sé. ¿Cómo se llamaban los pingüinos? Los pingüinos. Mira, ya llegó los Steve Big... Ah, no, ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo, pero sí había pingüinos en Big Man también. Sí. esos también eran la onda. Sí, siempre le querían cambiar la tele. De hecho, siempre le cambiaban. Los pingüinos que ven tele. Dice aquí que a Christy le crea necesidad es muy fácil. Sus papás no la han de dejar ver infomerciales. Ah, no, para nada. Creo que es la persona a la que no le gusta la canción del cerdo. ¿Es cierto eso, Lostin? Lostin, como que me acuerdo, creo que eras tú. Cerdo. Lostin. Es su apodo de cariño, es Lostin. Apestoso. Creo que sí es a él al que no le gusta la canción del cerdo. Entonces, qué bueno que se la ha perdido. Cerdo. Ay, ya me antojó. A ver, está hablando de pizza y la verdad es que ya me dio mucha hambre. Normalmente a esta hora me da hambre. No, por suerte siempre desayuno antes. ¿Desayuno? No. Sí, siempre desayuno antes, sí. Siempre cena, sí. Nine beats. Creo que todos desayunamos antes. Es que se me antojó el desayuno. El desayuno es delicioso. Bueno. Excepto Medina. También siempre mi primera comida antes del día la hago en ayunas. Ajá. Siempre. No. Ay, somos re listos en 9 bits. ¡Re listos! ¡Qué genialidad la nuestra! ¡Ey! En toda la expresión. Ay, no. Beto te dice que porque me acabo de levantar. No, chavo, yo ni duermo. Así es. Cosmo es vampiro. ¿Cómo cuántas horas llevas sin dormir? No, desde que nació. No, ponle hoy sí dormí como una hora, más o menos. Y me levanté como a las 7, más o menos. Entonces ponle de 7 acá. Sí, me consta. Yo duermo como 3 horas, pero Cosmos sí se pasa de lanza. ¿Eh? O sea, yo duermo como 3 horas diarias. Tú te pasas de lanza, Cosmos. Ya hasta tenía mi horario bien armado para no dormir. Sí, que dormías como cada 6 horas dormías con media hora, ¿no? O algo así. Yo me Ajá. Y quería avanzar. Es que hay un ciclo de sueño que quiero probar, que es cada 4 horas dormir 20 minutos y ya. Y otras 4 horas despiertos y otros 20 minutos y otras 4 horas y así. ¿Y eso te hace más listo? No, solo te mantiene funcional, nada más no duermes. Bueno, duermes lo mínimo. ¿Y duermes en el trabajo? Ajá. Oye, 20 minutos nada más. Ay, no sé, esto se oye así como criminal. No. A ver, pues, mañana Omar lo va a intentar. Yo llevo 2 días sin dormir hasta el momento. Ah, ya van a empezar a presumir, pues. Dice Betoti que eso solo sirve un día, claro que no. No. De hecho, yo he aguantado una semana y ya después sí quedo medio loco. ¿Saben? A mí me dio insomnio crónico. Y después de como cada mes de no dormir o dormir así como unas 3 horas a la semana, siempre me quedaba dormida así como narcoléptico en cualquier lado, parada, en la regadera, en la escuela, así. Pero después de como un mes de no dormir nada, me acuerdo que una vez me dormí en un respirador así de 1.20 por 80, hecha bola, en clase. O sea, mi clase era de 4 a 8 de la tarde, y me dormí como, no sé, 3.50 que llegué al salón, y me desperté 7:30. Y me dice un amigo de que es que nadie se atrevía a despertarte porque traías ojeras como a la mitad de la cara. O sea, el maestro solo te vio moverte porque aparte desperté sentada en la silla. Entonces le dije, ¿a quién me sentó en la silla? Y me dice, tú sola te moviste y te sentaste y te volviste a dormir. Y yo, no, ok, pues sí. Y me dice, nadie se atrevió a decir nada mientras lo hacías. Todos solo te vimos moverte. Y yo, bueno. Como borracha. Sí, la verdad, sí, es muy feo porque también me llegué a dormir en la regadera así, bañándome. Pues imagínense dormirse con el agua en la cara. Muy feo, muy muy feo. No le deseo eso a nadie. Que se entró en modo bulto. Modo bulto activate. Exterminate. Me acordé, pues. Si no ven Doctor Who es su problema, no mío. Tienen un problema si no ven Doctor Who. A veces. ¿Ok? Creo que Crush está escribiendo una carta. Y quiere saber qué letra sigue. No, es que me acordé. Debe ser muy difícil escribir cartas así. Me acordé de Malcolm, de Luke. Okay. Nine Beats just got more random. Acabamos de romper un récord, gente. Gracias, gracias. Ya, ya, nos podemos ir todos. Aquí termina. Es más random de todos. No sé, nunca he escuchado el de 15 minutos, pero me imagino que eso es lo más random, porque nosotros seguimos hablando, entonces como fragmentos de una conversación random unidos. No. De veras, voy a buscar ese de 15 minutos. Me pregunto cuál será. No me acuerdo. Oye, ¿ya viste lo que puso Betote? No, ¿ya vieron la foto que puso Ale, los tineados? Por eso, es esa, ¿no? La de la niñita dormida. Sí, lo peor es que sí se parece un poco a mí. Ay, no. El secreto de la belleza de Chris es no dormir. No, la verdad, no creo que ese sea un buen secreto de belleza. Ay, no, ya me duele mi pancita de reír. Ese es mi secreto. Tengo así pancita plana de reírme. Es el mejor ejercicio que hay en la vida. Más el hecho de que no tomas, pues te ayuda mucho. También. Pero el hecho de que no duermo no ayuda tanto. Siempre tengo cara de... Bueno. Ah, qué bonito es un Nine Beats donde habla la gente. No va para nadie, no va para nadie. No has dado temas de conversación en esta ocasión. Sí, como que no. O sea, lo digo en serio. Lo digo en serio, me dicen que no. ¿Qué les pasa? ¿No hablaron en el pasado? ¿Eh? ¿No hablaron en el pasado? El pasado. Sí, fue cuando me estuve quemando. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Estuviste quemando? Sí, me solita. Quemé. Sí, incluso hicimos ahí un juego de shots, ¿verdad, Crush? Ah, sí. Ah, ¿como cuando yo streameo? Ah, algo así. ¿Sí saben cómo es ese juego? ¿Cuál? ¿No? Cuando yo estoy streameando un juego de plataformas, cada que yo me caiga, es un shot. Ah, es cierto, ya me acordé. Creo que lo empezaste con Banjo-Kazooie, ¿no? Conker. Day. Ah, el cero en Nine Beats que me acuerdo de Banjo-Kazooie. En todos los Nine Beats se quema. Hoy no me he quemado. Hoy he salido ilesa. Hoy el que empezó fue Crush. Sí, hoy sus cartitas. Sí. Espero que si no le escribas cartitas a tu novia, porque si no va a ser muy triste. Cuando tenga una ya. Eso es más triste. ¡Auch! No te creas. O sea, me quiere atacar a fuerza, se quiere vencer. I feel your pain. I feel your pain. Bueno, sale pues. No, me estoy quemando, es normal, es perfectamente normal. Ella no, su cerebro sí, ya está sacando un mito ya. Ya ven que me dice Betotti que cuando... un polémico tema de cierta película, Omar. Yo no voy a decir nada. ¿Qué película? ¿Qué que lo diga él, que lo diga él. ¿Qué? ¿De los X-Men? Yo no sé. La película a la cual se parece Christy, la actriz. ¡No! Sí, ya, bueno, yo no lo dije. Nada más voy a decir eso. No me parezco, ¿por qué dicen que me claro parezco? Claro que sí, claro que Cosmo acaba de explicar el chiste que le dije a Cristi hace rato. Claro que sí. O sea, el primero fue Alex. Y luego después Pamela le dijo que sí era cierto. Y luego después fue que era cierto. ¡Claro que no! ¿En qué? Pues en la cara, Cristi. Sí, hasta en el color de piel. Ok. Ni sé cómo se llama la actriz, pero... No, la verdad no me acuerdo. ¡No! ¡No me parezco! Busquen en el cine más pasado, hablamos de esa película ya. ¡No! IMDb. Esa. De sencillo. Ajá. Porque, aparte, ¿por qué todos sabían eso? ¿Qué les pasa? Nah. Yo no la he visto, pero supongo que no me va a gustar verme a mí misma en esas situaciones. No, de hecho... ¡Ven! Es que ¡no me parezco nada! No se trata de eso, no se trata de eso. No me parezco nada. No, Darryl, no es eso. ¡No me parezco! Claro que sí. No, imagínate sí. Si fuera esa, ¿cómo se ponen de locos? Sí, no, no. Todo Nine Bits está en mi contra. No me parezco a la de Ninfomania. Ninfomanía. Es que lo iba a decir. Ninfomania, que es inglés, final, como que se me faltó. Sería Ninfomaniac. Sí, por eso terminé diciendo una infomania. Déjame, estoy nerviosa. Lo que hace tener el iPhone. Tanta radiación al cerebro hace... Ahí estás, Cristi. No. Sí, sí te parece. Sí. Me parece. No diré el nombre, pero en el chat lo pongo. Cristi, ¿por qué si ganas tanto dinero? ¿Por qué estás aquí con nosotros? Sí. Es un tratamiento de humildad. Después de ser platino por tanto tiempo. Tienes muchos lunares, Cristi. Fíjate que sí tengo muchos lunares porque soy muy blanca. Ahora échale la culpa. No, ya ven, nada más acepta que sí se parece. No. La versión HD. Cristi es más pro. No, ya fuera de... Bueno, vayan a ver esa película, está bastante buena. Ay, no. Bueno, está bien, me parezco poquito. Poquito. Ah, sí, no estamos diciendo... No, eres no, tú, eres sí, igualita, nada más, ¿no? ¿Te pareces? Pues sí. Es como Cosmo se parece a Jesus más, ¿no es? Sí. Él es más... Es otro nivel. Jesus está como en una cuarta dimensión, Cosmo está como en la octava. Ella con Cthulhu y... Todos los de Lovecraft. Sí, cosas. Malditas drogas. Ay. Me cansé de gritar que no me parecía. Es que sí te pareces. Oh. El hecho de que te parezcas no te hace ninfómana, Cristi. Creo. Creo. ¿Cómo no es Jesús? ¿Cosmo es otro nivel? ¡Oh, por Dios! ¿Cosmo es otro nivel? A ver, acuérdense que yo hago las voces de todos los de resto. Así es sencillo. Sí. Este es así como el plot twist en Reset más cañón. Es así como Cristi es Ícaros. ¡Oh, por Dios! Tal vez lo sea. No creo, porque hablas demasiado. Tienes como 40,000 palabras de sobra en comparación. Todas las palabras que no dice la personalidad de Icarus. Ese hashtag. ¡No! ¡Me toqui! Y si es ninfómano. ¡Pam, pam, pam! Lo acepto. Ah, no. Ah, es que quedamos que yo me alimentaba de vírgenes, ¿eh? Tal vez sí lo sea. ¿Alimentas de vírgenes? Sí, es que Cosmo, es que no escuchaste en Linebix. No, me alimento de jóvenes vírgenes para mantenerme joven. Entonces, ¿por qué decían que el no dormir es lo que te mantenía joven? ¿Qué les pasa? Sí, es que en realidad son los jóvenes vírgenes. Ahora Cosmo va a ir por vírgenes. Ahora soy ninfomana. Pero está en Coyoacán, no hay ni siquiera vírgenes de mente allá adentro. No, aparte yo ya soy Jesús, chavos. Yo ya soy eterno. Dice la leyenda que un día le cayó un tren y aún así ahí está. No, pero sí me han atropellado. Salí volando de un camión y rompí un parabrisas con la cabeza y a mí no me pasó absolutamente nada. ¿Cómo saliste volando de un camión? Pues el imbécil del conductor dio un enfrenón de golpe. Yo me alcancé a agarrar, pero una amiga que venía enfrente de mí no. Ella sale volando, choca conmigo. Y qué bueno que ahí ella se detuvo. Ella no hubiera aguantado el golpe que sí yo salí volando. Y ya me reventé. Bueno, reventé el parabrisas con mi cráneo. 9 es la María Magdalena de Cosmo. En todos los programas con Cosmo de Mario Bros. Lo comprueban. Ay, no. Ay, no. Cosmo choca el camión. Desde entonces, cada que nos subimos a un camión es de aguas, ¿eh? Aguas. No, no quiero que me lo cobren. ¿Te lo cobro? Ay, no. No, no, no. No, no, todavía el idiota, o sea, que salgo volando, me reviento contra el parabrisas, caigo, todos así de, ¿estás bien? Y el chofer, agárrese bien, joven. Fíjate, se hubiera encantado el... Chale, joven, a ver, pues, ¿cuánto va a ser del parabrisas? ¿Cómo nos arreglamos? Nelly, sí me preguntó esta chava. Oye, pero todavía no pagamos el pasaje. ¿Qué, crees que nos diga algo? Ay, no. Le digo, Nel, si te dice cualquier cosa, ahí sí ya me pongo al tiro. Porque su vidrio se lo puedo pagar ahorita, pero yo se me puede haber matado. Pues sí. El poder de Cosmo está en su barba. Pero así pasa, ¿eh? La gente luego se intenta atropellar y te cobra, te quiere cobrar su coche. Sí, ya me pasó también. Yo tomé con mi mano metida en la bolsa un espejo de un coche. Y ellos me aventaron el coche. Y también me quería cobrar la señora el también espejo. Pasa al revés y se avientan a las personas a los coches para hacer también fraude. A mí me pasó. Eso sí. Sí, fue muy feo. Porque creí que me iba a ir a la cárcel. Ah, yo por pensé que corrió. Tú te habías aventado para que... ¡No! ¡Alguien se me aventó! Y fue muy triste, porque yo me asusté mucho y lloré y se me comieron las piernas y no pude manejar como en media hora. Sí, sí lo comentaste alguna vez. Creo. Sí, tuve mucho miedo esa vez. La anécdota de Christy y su suicida. Ahora, denle vueltas en una cuatrimoto y díganme cómo se siente. Ay, es hermoso cómo sales volando en esa cosa. No existe la extinción, solo existen las especies que Cosmo deja vivir. Y luego los que juegan Zelda. La gente normal cuando se enoja igual avienta vasos o jarras o rompe lápices, pero Cosmo rompe camiones cuando se enoja. Ni que fuera Hulk, no. Cosmo Smash. Cosmo Furioso. Yo puni Human. ¿Qué cosa? Ay, no. No, síguele, a mí no me molesta. Por eso no he hecho nada. No lo voy a interrumpir. Ay, no. Ay, amo este programa. Ay, ay, ay. Nine Beats tenía tema. Ay, no. Los X-Men. ¿Por qué sigues repitiendo ese hashtag, Betuti? ¡Basta! Son los hashtags de la noche. Sí. Ay, no. Y que no los he puesto en Twitter ya. Ya hay uno en Twitter, no se hagan. ¿Qué? Ahora resulta, ¿no? ¿Quién lo puso? Ya, no voy a decir nombres, pero empieza con O y termina en Mar. Soy el único. Bueno, soy el único que empieza con O aquí. No, puede ser O Cosmo. Ajá. Empieza con O. Y termina en Mar. O Cosmo. O Cosu. ya me acordé quién es el que odia la canción del cerdo. Es Futuro Hello. Es Futuro Hello quien odia la canción del cerdo. Entonces ponla al triple para que lo odie más. No está aquí, así que no cuenta. Ay. ¿Cómo te atreves a poner ese hashtag? No lo puse en la cuenta. Huele de a finiquito. Huele a finiquito. Esa cosa. Ya ven que sí trabaja Cristi. Nos amenaza con huele a finiquito para trabajar. Pregúntale a los hijos que estoy bueno de subiendo en Burnout por casualidad. Creo que he jugado como dos o tres veces Burnout y no recuerdo. Yo soy buena en eso. Yo sí soy buena en eso. Yo amo Burnout. Pero tú sientes que juegas Burnout en todos los videojuegos. Yo siento que juego Burnout en toda la vida, en la vida también, ¿no crees? En la vida real. Ok, recuérdame no subirme a un carro contigo, Cristi, gracias. Ya te subiste a un coche conmigo, Cosmo. Pero no ibas conduciendo tú. Ahí en... Pero sí, ya estuviste en un auto conmigo. Iba conduciendo un taxista que se nos quedó viendo peor. Feo por todo de lo que íbamos hablando. ¡Ah, sí es cierto! ¿De qué iban hablando? Okay. Me nada, diré que el taxista era pues ya un señor mayor y volteó como, ¿qué demonios con esta juventud? Sí, no me acuerdo que estábamos hablando, la verdad. Es como cuando después estaba con Luis, estábamos en un laboratorio de electrónica, porque él estaba armando unos circuitos, y entonces sus amigos ahí también al lado, y yo, y él dijo algo sobre... mis hábitos de dormir o algo así. Yo, ay, cállate que ya has dormido conmigo. Pero pues porque porque compartieron habitación cuando vinieron a DF. Todos los demás voltean y ¿what? De ese momento la popularidad de Luis subió un 40% o más. Ya durmió con Christy. Pups, ya. Famoso. Y un American Pie, ¿no? Sí. Fue algo así dije, o también, cuando dije, ah, pues, ¿te acuerdas que cuando salí de la regadera y el otro, ¿qué? Para que vean que Cristina nada más es así en 9 bits, es de por sí. Sí, creo que soy muy mala escogiendo mis palabras. No. Bueno, Cristina está así en todos lados, menos en el Push Star. En el Push Star es él. Ah, sí. Algo ahí tiene con el Arjual por eso. Sí, el Arjual. Dice que si no es... No, es que la amenaza. Si Cristi no es seria, le va a poner a escuchar el programa de 10 horas de Batman y eso ya es muerto. ¿Hubo una versión de 10 horas de Batman? No, pero creo que dura 5 o 6. ¡Qué asco! ¿Por qué hicieron eso? Pues porque invitó a un cuate que nada más no sabe callarse. Y luego vuelve a invitar varias veces. ¡Qué horror! Porque todavía, ponle, si fuera como 9 bits, no me molestaría que durara 4 o 6 horas. ¿Por qué? Porque no hay un tema, ¿no? O sea, y va evolucionando. Es como, bueno, estos 10 minutos va a ser sobre esto, órale, vas, ¿no? Y le tiramos a todo. Pero así, tanto tiempo sobre un tema, qué horror. De hecho, te avientas toda la historia en 5 horas. Y las horas extras fueron de opiniones personales. Ah, no opiniones, historias personales, porque nada más... las anécdotas, sí. Yo vi a Batman. No, déjate eso, yo me disfracé de Batman. Y una vez, cuando tenía tantos años, me puse el... ¡Ay, ya, cabrón! Nuestro Miguel dice que yo soy Batman. Me acordé ahorita. Okay, momento random. El brevario cultural. Sí. Fíjate que está. Sí. Hasta checando los mensajes por Facebook, Cristi es así en todos. Sí, es bien random. Ay, soy normal. En tu mundo. Yo no dije nada. Mira, Crush, te voy a escribir una cartita, ¿eh? Me voy a asegurar que sea una carta muy larga. Y va a terminar con y por eso es que estás despedido. Si Cristi es Batman, yo quiero ser a tu abuela. Solo si te aceptas vestirte con el traje que Halle Berry ocupa en la película. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Y Cristi el de George Clooney. Mejor que Betoche se ponga el de Anne Hathaway. Ese ni es disfraz. Es un spandex. Parece un traje de neopreno. Con matifesones. Ay, no, le tiramos todo. Como 2014. Ah, yo creo que Lost in House va a tener así como todas nuestras frases guardadas y va a ser así como un anuario. Un libro o algo así. Ajá, con todas nuestras frases. Está anotando respuestas para futuros concursos. No, la verdad yo creo que las deja anotadas y nunca más las vuelve a recordar. No, sí tiene muy buena memoria, la verdad, me consta. Ah. Ay, okay. No. El baticerdo. Ay, de verdad. ¿Baticerdo o baticerdo pulpo? Batiocopis. Es mitad, mitad cerdo, mitad pulpo y mitad murciélago. Mitad murciélago. Tal vez puede ser un tercio de cada uno. Ya sabes, porque son tres. Y su frase es kill me please. Tal vez es kill. No, ¿cómo va a hablar? Espera. No, never mind. Se iba a ir muy asqueroso, mejor no. No, sería como. Si sí, tiene buena memoria, recordó llamarme después de la primera cita. Oh, qué lindo. Ay, qué bonito. Eso no se llama buena memoria, se llaman buenos modales. Sí. Yo sí he tenido citas en las que no me hablan después. ¿Creen que revelo demasiado? Con tanto que has dicho, esto fue muy santo. Es que te pones ahí a quemarte, Cristian, en las citas. Pues es no. Que no tengo nada que ocultar. Bueno. Tal vez deberías de pensar qué es lo que tienes que ocultar. Como dato curioso, la primera vez que me intentó regañar, si me quedé así de órale. Porque divagó un montón. Ay, a veces me pasa. El libro de la sabiduría de Nefis. No hemos visto a Cristian enojado. O bueno, así como ya. Sí, ella... cómo no. Cosmo sí. Dice no. ¿Eh? No te he visto, te he escuchado. He escuchado, sí. Visto, no. Sí, de hecho ayer me hicieron enojar en el banco. Hoy me pidieron disculpas. ¿Te hicieron enojar qué? Sí, ayer. Es que ayer no me trataron bien en el banco. Y entonces hoy fui otra vez. Y la gerente se disculpó. Dice, ¿cuándo tratan bien a la gente en el banco? A mí siempre me tratan bien. Es platino. Así no. Es. Banco los siete me odian. La última vez que alguien hizo, que un banco hizo enojar a mi familia, cancelaron 47 cuentas. Bien pudiente la Cristi. ¡Claro! ¿Me tiene que tres hebras o cuántas? Por eso es profesional de snowboard. Es que soy deportista extremo. Si ustedes creían que Shaun White era el mejor, no. Shaun White no era Shaun White, era Christy. Sí, soy. El doble de Johnny Knoxville es Cosmo, dice. Soy deportista extremo porque siempre huyo del fuego en el que siempre me meto. A ver. Pues recuerdo la perfección. Los pistaches, el quiero hacer pipí, entre otras. Cristi cierra cuentas, Cosmo rompe camiones. ¡Brazos de pulpo! Es cierto, tampoco he dicho Praise the Sun. No vino Alex Rode, entonces el Praise the Sun hizo falta. ¿Qué hace el resto de Nine Beats cuando se enojan? ¿Cómo? Ah, ya, pues tú dices que cierras cuentas, Cosmo se enoja y rompe camiones. Creo que tú haces cartitas, ¿no? No. No, haces es cuando está enamorado. Te envío esta carta porque le pasó a mí. No, depende, hace mucho que no me enojo. Ah, yo me enojé hace rato. Es que Omar es enojón. No, de hecho no. Bueno. Dije que eres enojón. Dije. Una vez que me enojé y andaba borracho, rompí una maceta de una patada. Yo vi a un amigo, que no voy a decir su nombre porque seguramente sí lo ubican, romper un el espejo. No, esa es otra anécdota. Sí, sí, he visto. No lo vi, pero sí lo supe. Romper el reflejo, el espejo reflector de un lado del carro de la abuela del susodicho de un golpe, nada más por estar enojado discutiendo con su abuela. Yo rompí una pared, pero porque me estrellé con ella. No. De hecho, la anécdota del Cristo es aún más graciosa. Ok. Sí, es un amigo que llegó un día bien borracho a su casa. Y su mamá está medio loca y es así, también súper creyente, ¿no? Entonces llegó con un Cristo enorme que tenían de barro. Y llegó así con mi amigo y... ¡Ah! Porque aparte la voz de la señora es graciosísima, ¿no? Voy a intentar hacer mi mejor, interpretación de ella. Ajá. Imagínense, ¿no? Llega mi amigo borracho, que pues es más o menos alto, y llega su mamá toda chaparrita con un Cristo inmenso de barro así. ¡Ah! ¡Vienes alcoholizado! ¡Bésalo, Dios! ¡Bésalo! Y mi amigo así nada más como, no, mamá, quítate, ¿no? Y así la movió, ni siquiera la empujó, pero entonces se le fue el Cristo de barro así, contra el suelo, ¿no? Y fue, no, la señora así, que ese Cristo era así toda su vida. Así. ¡Ah, rompiste a mi Dios! ¡Rompiste a mi Dios! Sí. Pero no, la señora sí está mal. Sí, toma medicamento y tal. Ok. No me hiciste recordar. La voz de Cosmo fue muy graciosa. Sí. Así, o sea, habla la señora. O sea, la señora habla como la maestra de Jimmy Neutron. Ándale, sin el pero sí. No, ¿sabes a quién más se parecería? A la de, ay, ¿cómo se llama la de Invasor Sim? La maestra esta. No la ubico en español. No, yo también. Perdón. Siempre vi Invasor Sim en inglés. En español me resultaban súper molestas las voces. Y aburrido. Ajá, es que la señora Ave. Cosmo, cuando se molesta, convierte el agua en vino y se emborracha. La voz de la pájara Peggy. ¡Sí, que sí! ¡Oh, por Dios! ¡Es tarde! ¡Vamos a música! ¿Ya tienes la canción? Sí. ¿Quién se fue? ¡Omar se fue! ¡Hola! Echa ahorita que regresen el corte. ¡Echa la canción! ¡Ah, sí, que silenciemos! Bueno. ¡Ay, amargado! Un amigo rompió una estatua mía. ¡Ja! ¡Rompiste a mi Dios! Ya, vamos a música, por favor, ya. Estate. Ay, no. Suspirando por tus besos, suspira por tus besos. Roberto a Juan en la mano, a Luis Miguel, la llamó. ¿Qué nos falta? Ah, también metalera. Sonido Cosmo. Tienes que ir en Alejo, pero no lo tengo. Recuerde contratar a Cosmo Sounds para todas sus fiestas patronales, 15 años, bodas y bautizos. Pues sí, voy a armar mi sonidero, ¿eh? Es Cosmo Sound amenizando sus fiestas. Y el show principal, 90s. Ay, no. Rolas de quinceañera, sí. Y bueno, vamos con las noticias de la semana, que tal vez no nos importan, tal vez sí. Esta probablemente a los smasheros les importe. Y bueno, al parecer, Performance Design Products, o PDP, como le quieran decir, unido con Nintendo, van a lanzar un control para Wii U, pero como en el estilo del GameCube. ¿Para Smash? Vi el prototipo y la neta está bien feo, porque es como... No, porque quieren hacerlo más como arcade. Sí está basado en el de GameCube, pero la neta mejor cómprense un adaptador de... No, un adaptador de GameCube a Wiimote. Cuestan como $13. Ahorren y no compren un Wii U hasta que salga sin la tableta. No va a salir sin la tableta. Ah, sí, el Kinect ya lo eliminaron, la tableta también. La diferencia no es creo. Que la tableta sí está chida y el Kinect es una basura. ¿Qué les pasa? El Kinect es lo más glorioso que le haya pasado al Xbox. Ah, sí. ¡Claro! Es ese hablar inglés pocho para el Xbox. No puedo creer que mi Xbox sea pocho. Eso y así... Sigo teniendo problemas de primer mundo con eso. Tiradote en tu Xbox y decir Xbox y no sé, YouTube. Es lo mejor, ¿no? Sí, Ay, no. Déjate eso, lo mejor es cuando te infraccionan jugando algún juego de deportes porque dices groserías. Y bueno, vamos con la noticia que sigue. Pues ya se revelaron un poquito más de cosas de Hero Warriors. Va a tener parecer, multiplayer. Sí, va a tener multiplayer local. Y uno va a jugar con el Wipa. Y normal con la tele. El Wipa. El Wipa. Y el segundo jugador va a jugar con Impa. Bien. Yo sé que Christy no sabe quién es porque no le gusta Zelda. Exacto. Ay, no, Dios, Zelda, basta, por favor. No dije que lo odiara, solo dije no te gusta. ¿Qué juegos de Zelda has jugado? Así de sencillo. Solo Wind Waker. Ahí estás. Y no sale Impa, no entonces menos Impa. Vas a saber no quién sabe. Es. Bueno, pero he visto a mi hermano jugar otros. Eso no cuenta. ¿Y qué? Solo digo que los he visto. He jugado a Cosmo, he jugado. Okay. Oye, ¿cuál es ese de jugar? Es que el cuarto donde dormíamos Luis y yo había una tercera cama y era para Cosmo. Y Luis jugó Cosmo. No, yo venía a mi casa y dormía en mi casa. Sí, nunca se quiso quedar. No sé por qué, creo que le doy miedo o algo así. Ok. Bueno, sigamos antes de que yo siga quemándome. No sé si conozcan el juego Songs to See. Pero bueno, hoy es 22, ¿verdad? Sí, hoy salió una nueva actualización. Y bueno, ya soporta violín. Este juego ya soporta, creo que 9 instrumentos. ¿Qué es como Rocksmith? Sí. Puedes jugar con guitarra, bajo, ukulele, trompeta, clarín, saxofón, flauta, piano y violín. Ukulele. Y si quieres jugar con otro instrumento, pues nada más como que medio lo adaptas y ya eres feliz. Y juegas con tu ukulele. Ok. Ukulele del tiempo. Y sigamos con lo que sigue. No. Y es que Child of Light va a llegar a Vita. Pero solo tú tienes Vita, Cristi. Y el tocayo también. Bueno, solo ustedes dos. O sea, ya tienen como, ¿qué? ¿5 juegos? Una cartita, pues. No, yo tengo muchos jueguitos. Que valgan la pena. Sí, por eso. ¿Cuáles? Mira, tengo 1, 2, 3. No, que valgan la pena, sí, tal título. Bueno, no, este que sí está buenísimo. A mí me gustó Tear Away. Me gustó Muramasa. Me gustó mucho Gravity Rush. Uh-huh. También Touch My Katamari. ¿Qué otro tengo? Sly Cooper también me gustó, pero es lo mismo para el de 3DS. Para el de PlayStation 3. Para el de 3DS, ahora. Bueno, ya vamos. Y en Steam, ¿no? Y en Steam también. Ya vamos bien si no compró el remake por del remake de Ninja Gaiden. No, qué asco. No, pero a ver, basta que sigue porque ya traemos sí. Más noticias. Bueno, en el E3, ya saben que Nintendo como que ya se rindió con el E3 y nomás lo que hace es como dar show. Entonces en el E3 va a haber un torneo de ahí de unos pros smasheros invitados por el mismo Nintendo. Y bueno, va a haber como un torneo de una tipo torneo de exhibición. Y si vas disfrazado de algún personaje de Smash, puedes ver el torneo en primera fila. Wow. Vale el disfraz de preto smashero. Es que solo van a dejar entrar a 3000, creo. No, se van a matar ahí, sobre todo. Sí. Y a lo que sigue. Muffin Knight, que es un juego como platformer slash RPG slash action. Aparte el nombre está padrísimo, Muffin Knight. Está súper padre. Puede ser un unicornio que lanza popó de arcoíris. Es como una burla de los como de las de los cuentos de hadas, pues. Entonces tienes 18 personajes para escoger, que son así como que él es eructa, o sea, sus poderes son como eructar o lanzar popós de arcoíris. Popos de arcoíris. Y el objetivo es ir por el muffin dorado que te convierte en un gato ninja. Está padrísimo. Estaba antes para Android y iOS. Ahorita ya está para Steam. Y de hecho ahorita creo que está en oferta y cuesta menos de $5 por si lo quieren buscar. Además que bueno, para Steam tiene como un nivel extra exclusivo. Y bueno, para los amantes de Goat Simulator, Ay, la verdad es que Goat Simulator está padrísimo. El 3 de junio van a lanzar un parche, bueno, nuevo contenido, obviamente gratuito, en el que va a incluir multiplayer, ya. Pero el multiplayer local es para 4 personas, ¿eh? No crean que es solo para 2, 4. Y bueno, ahora ya vas a poder usar bicicletas, skateboards, y puedes hacer que los humanos vayan contigo. También hay nuevas cabras como Tornado Goat, Shopping Goat, Classic Goat, Repulsive Goat, y así. Y bueno, logros y otras cosas, pero bueno, pues es Goat Simulator, ¿no? Entonces, por supuesto, va a estar padrísimo y muy divertido. Puedes perder horas de tu vida en Goat Simulator. Haciendo nada. Así es. También es como los Sims. Es un 9 bits, pero con cabras. Y... ¡ah! 9 bits, play. ¿Qué es eso? Sí, ¿quién juega ping pong? ¿Quién juega ping pong en 9 bits? ¿Cómo se atreven? Puro punchy punchy. Punchy. Y bueno, ya nos quedan nada más 2 noticias. Vamos rápido, rápido. Sweet Lily Dreams 2014 también ya está en Steam. La verdad es que no lo conocía, hace rato estaba viendo el trailer y la verdad es que se ve padre. Entonces fui y lo puse en mi wishlist y también está en descuento, creo que se cuesta menos de $10, creo que está como 9 y algo. Así que vayan y regálenselo a Christy. Yo no dije eso. No, lo dije yo. Ok. Ahorita voy a ir a comprar Battleblock 3. Acabo de pagar mi tarjeta. Y y nuestra última noticia del día es que en realidad la noticia solamente es como para que sepan. Esto es un retweet que yo di, de hecho. Pero bueno, no importa. Tal vez de ahí lo sacaron, ahora entiendo. No. Bueno, un reporte mostró cuánta luz gasta las consolas anualmente. Y bueno, el Xbox One la verdad es que se pasó de lanza. Es el Kinect. ¿Eh? Es por el Kinect. Pues no sé, pero se pasó de lanza. O sea, es una cantidad brutal. No tiene madre. O sea, no sé exactamente cuál es la medida. No sé si son kilowatts. Creo que son kilowatts. Kilowatts al año. Y bueno, el Xbox One va desde los 210 hasta los 289, dependiendo de la televisión, kilowatts por año. El PlayStation 4 tiene 181 kilowatts al año, o sea, gasta pues. Y el Wii U gasta 37 kilowatts al año, o sea, gasta menos que el Wii. O sea, el Wii U gasta menos que el Wii. Que el Wii U está bonito. Exacto. No necesitas tanta electricidad en un Wii U, a diferencia de los otros dos. O sea, pero el Wii U gasta menos que el Wii. Bien, pero el Wii U sí van 60 frames por segundo. Ajá. Por eso, cómprense un Wii U, salven al planeta. Exacto. Y esas fueron todas las noticias de 9bits de hoy. Ahora nos vamos a despedir súper rápido porque ya se nos hizo muy tarde y no nos queremos comer el tiempo del Push Start número 100. ¡Yay! Ah, pues qué emocionante. Llego un poco tarde, así que bueno, luego lo regañamos. Y bueno, algo que quieran decir, muchachos. Ay, hoy se me olvidó impersonar a alguien. Bueno, no importa, tenemos prisa. ¿Vas? Pues no sé, es que no puedo pensar en quién impersonar en este momento. Podría impersonar a Travis, pero entonces tendría que despedirme por todos ustedes y no se me hace cool. Así que... Ok. Es mi versión, mi burla. Bueno, vas, Omar. Saca tu conclusión de una invite de hoy. Bueno, Omar no habla. Vamos con Crush. No, es que Omar acaba de impersonar a Ícaro. que Omar se despidió como Ícaro. A ver, Crush, ¿cómo te vas a despedir? No, pues ya me la mató Omar, ya. No, ya, solo digan lo que quieran. Pues escuchen el próximo launch, vamos a hablar de E3. Ay, sí, por favor. Quiero escuchar E3 durante semanas. Y Cosmo. Adiós, gente. Gracias por escuchar. Eso. Eso, puro. Bueno, muchas gracias por estarnos escuchando. A todos los que nos escuchan en vivo o recalentado. Ahora no voy a extenderme más porque ya es muy tarde. También a todos los que están aquí en el chat, comentando y todo, ya listos para el Push Start número 100. Y bueno, también gracias a Alex Wayne, Atom, a Betotti, Bitic, a Choco Chocorito, que acaba de llegar, así justo acaba de entrar, entonces ya le tocó. A... ay, ¿cómo se dirá eso? Bueno, DR Mod. Ah, Doctor Mod, tal vez. No sé. Goku. A Urtas86. Ah, mira, está el señor Icaros, ya me burlé de él. Lo siento, señor Icaros, no me despida. En esta jera sin acento. Let's in House. Miguel Tecutli. M. Medina. Mordemir. Reconer. Retro Miguel. Y Sorcerer Z. Muchas gracias por escuchar. Aunque sea el final de Nine Beats. ¿Qué? ¿Quieres que tenga una ruleta de la moraleja como animal? Oh, deberíamos tener una ruleta de la moraleja. Sí. Ok, escoge un número del 1 al 4. 3. No, el 4. 3. Ok. Aquellos que se rindan a la esencial libertad para comprar algo temporalmente, seguramente merecen ninguna... No merecen ni la libertad ni la seguridad. Yo va, es ahorita medio improvisado, pero es que tengo una página que random te da frases. ¿Quotes? Como... ajá, quotes. Bueno, pues esto fue Nine Beats y tengan un feliz final de jueves, buen fin de semana, y nos escuchamos el jueves que entra con un más fin de semana de película. Quemados de Christie. Tengan un fin de semana. Quemados. Por ahí es mi frase. Saludos. Pero me la roba Traps. A mí. Hola, Traps. Te queremos, Traps. Pero queremos que te calles un poquito más. Bueno, ya, vámonos. Por favor. Acabas de escuchar Nine Beats. El podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.